por no. Ella tremendo en los controles, ey. Esto es KBP. De madrugada la hice pa' que se sienta mejor. Dos tabacos, una cerveza, una botella de ron. No es suficiente, siento esa sensación. Que puedo quedar adicto o pidiendo una opción. Buscamos la acción. El 2 y 3 puede ser una decepción. Voy a quedar pidiendo reposición. ¿O será que es el amor de mi vida? O quizás no está decidida. Y da dos pasos para estar en tus brazos. Ay, dame un abrazo. Hagamos un pacto. Montémonos en un lazo de amor. No hay reemplazo. Solo da dos pasos. Ya te vi en otros brazos. Ya te vi. Sí, pero sabes de mí. Escuchas que saqué algo nuevo, estás pendiente a mí. En el boulevard aquí en la city te conocí. Te miraba sweet, un bonito listín. No sé, a la mente se me vino otro kit. Desperté y en la pared tu silueta vi. Y sigue repartiendo esto que era para mí. Cautiva, andas por ahí. Con fulano, con mengano, con Romel y con Sagui. La última vez con el bojo te vi. Que andabas en Trinity con G.O.T.I.N.I. Ahora a quien buscas es a Peri. Y da dos pasos para estar en tus brazos. Ay, dame un abrazo. Hagamos un pacto. Montémonos en un lazo de amor. Cuando no haya reemplazo. Solo da dos pasos. Ya te vi en otros brazos. Ey, que eres un 100% espina y 20% rosa, mañosa. Edición limitada, tada con todos los males. Un cementerio y corazones rotos en cantidades industriales. De cómo hacer daño, baja a dar tutoriales. Te vas con el mejor postor a ver qué sale. Y desechaste mis sentimientos que eran reales. Lo tiraste a la basura. Por eso perdí la cordura. Te ofrecí un mundo conmigo. Te ganó la calentura inmadura. Nunca fuiste pura, pura. Y da dos pasos para estar en tus brazos. Ay, dame un abrazo. Hagamos un pacto. Montémonos en un lazo de amor. Cuando no haya reemplazo. Solo da dos pasos. Ya te vi en otros brazos. Tremendo matando el teclado. Que dice el bojo, el mojo. Como no va a travieso. La Julia City está en la casa.